Milo Salsa. En clave. Oh, me ha abandonado, pero aún yo sigo esperando que el destino me dé la mano. Yo nací entre la pobreza de una madre que ni siquiera le importaba donde yo estuviera, ni siquiera donde durmiera. Toda mi vida solo he buscado a alguien que me quisiera, y sin embargo día tras día solo la calle es mi compañera. Tú sabes quién soy, pero no me conoces. Me pasas todos los días, cuando te hablo tú no respondes. Salsa vive. Esto es en clave, pa. Esta salsa no la para nadie. Baby, esto es para ti. Yo nací, te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Suena un laberinto.

llorando. Quiero llego al desposer. El casero está llamando. Ay, yo no sé lo que hacer. La salsa vive. Esto es en clave, pa. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque ese es tu destino. Sin encontrar nadie que te detenga. Quise pararte. Barbaridad. Y yo sin moverme del mismo.

decimos ay bendito, la tierra de los maestros que del ritmo sí que saben, y ahora el que está de moda te lo está tocando en clave. Y a todos los que hicieron camino, llevar al mundo la salsa será nuestro destino. Nos mostraron el norte los que de ritmo tienen la llave, y ahora el que está de moda te la está tocando en clave. En I Love Salsa. Radio Acupé, con la mejor música para usted. Pero es así, pues pareces hecha solo para mí. Aquella café. Yo no te esperaba y llegaste aquí. Hoy eras mi vida de principio a fin. Llegaste a tiempo en el ocaso de mi vida triste. Hoy eras mi vida de principio a fin. Y lo que conmigo hiciste te lo debo a ti. Thank you. Marcando la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Puedo estar con ella. Tiempo, tómate tú.